A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Plinio Arruda Sampaio Jr. está ya en contacto. ¿Cómo te va, Plinio? Muy bien, Ángeles. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Y aquí estamos en estos contactos del Cono Sur, por lo menos Argentina y Brasil esta mañana, y con muchas ganas de escucharte, que acá nos recordaba Hernán que vos ibas a hablar de carnaval. Quedaste con deberes, quedó con tareas. Con deberes de hablar de carnaval. Pero antes lo tenemos que robar un poquito de otros temas, ¿no? Ok, vamos. Bueno, preparado no, para el carnaval. Preparado para el carnaval, muy bien. El tema de los precios y de la economía, simplemente eso, que estábamos leyendo que los precios al consumidor de Brasil subieron 0,21% en enero, que es menos de lo previsto. No sé si eso significa algo o es una cuestión de números. Mira, Ángeles, aquí en los últimos, digamos, en las últimas semanas hubo un cambio en la percepción de cómo va la economía. Ajá. Como ya discutimos esto aquí en el programa varias veces, sí, ¿no? Hacen en el final del año siempre previsiones muy optimistas, como si la economía fuera a reaccionar a un shock psicológico de optimismo. Pero nosotros alertamos que no había ninguna base real para esto. Entonces, como todos los años, el gobierno empieza a, y el mercado empieza también a, digamos, corregir las distorsiones. Entonces, lo que se nota aquí en Brasil es una percepción general que el mismo gobierno ya lo asumió, de que la economía está muy, muy deprimida, ¿no? Estamos en una estagnación y la estagnación no fue superada, ¿no? Cuando el gobierno hace algunas maniobras de liberar plata de los trabajadores, que son platas que quedan, digamos, confiscadas, él la libera, esto anima un poco el mercado, pero cuando pasa el efecto, la economía vuelve a sentir el impacto recesivo, que es estructural. Entonces, esto es lo que se vio ahora en el final del año pasado, cuando salen las estadísticas, y ahora en el comienzo del 2020. Entonces, la economía está parada. Por eso los precios caen. Caen porque la recesión es brutal. Entonces, no hay demanda que sostenga los precios. Y el gobierno ya sintió esto y bajó más una vez la tasa de interés. Lo que en principio es bueno, pero que en un país con elevada vulnerabilidad externa como es Brasil y todos los países subdesarrollados de manera general, en momentos de crisis bajar mucho la tasa de interés empieza a fomentar la huida de capital, la salida de capital. Claro. Entonces empezamos a entrar, digamos, en una situación turbulenta. La verdad es, el gobierno reconoce que estamos estagnados y trata maniobras de masaje cardíaco para ver si saca la economía para adelante. Claro. Esto es un poco la situación económica en que estamos. Lo que para nosotros de Radio Centenario no es ninguna novedad. Exacto. Pero para el mercado y para la gente que escucha los, digamos, sacerdotes del orden, es una sorpresa. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, y nos vamos al carnaval, si no, quedaríamos en falta. Íbamos a hablar de que si hay esa realidad de política social brasileña, Plinio, que ya no es nuevo, que esté reflejado en las letras, en los sambas enredos, está este año también, ¿qué se sabe de los contenidos que va a tener ese carnaval? Mire, Hernán, yo cumplí parcialmente la tarea, ¿no? Porque fui a buscar el samba enredo de Mangueira, que fue muy la bien campeona del año pasado y una de las principales referencias de escuela de samba de Río de Janeiro. Sí. Les voy a mandar por WhatsApp después la letra, porque es bien grande, bien compleja, pero muy, muy dura, durísima, ¿ya? Y llega al punto de mencionar al presidente Bolsonaro, no por el nombre Bolsonaro, pero por su apellido, porque él se llama Jair Messias Bolsonaro. Claro. ¿No? Entonces menciona el falso Mesías. Pero entonces, siguiendo la tradición del año pasado, que también salieron con una letra muy, muy fuerte, reivindicando la lucha de los pueblos, digamos, oprimidos, de los negros, de los indígenas, ahora vuelven también con un samba de protesta muy fuerte. Entonces, esta es la parte que yo hice, pero los demás sambas todavía no escuché. Y en realidad esta es la próxima semana, es cuando los bloques de carnaval, ¿no?, los grupos, sí, van a las calles, y ahí es que empiezan a salir por WhatsApp y por estos YouTube las diversas músicas. Claro. Pero yo estoy seguro que va a haber mucha protesta, porque la situación aquí es muy, muy dura, y el sentimiento del pueblo es de mucha rabia. Entonces, yo seguro que habrá. Y el tono ya fue dado por Manguera. El tono. ¿Y quién escribe esas letras? ¿Son músicos conocidos, reconocidos, o se hacen en equipos de los propios conjuntos, como a veces se hace aquí en nuestro país con el carnaval, o son distintos casos? Mira, en Río de las escuelas de samba son comunidades, ¿no?, musicales, en comunidades de sociabilidad. Las músicas son generalmente hechas por los poetas de las escuelas, en varias secciones, ¿no?, en un proceso de mucha, digamos, construcción poética. Entonces, normalmente son siempre autores vinculados a la vida cultural de las escuelas. No creo que exista la posibilidad de un samba enredo que caiga paracaídas, ¿no? Sí. Eso está vinculado a la vida cultural de la escuela. Bien, bien. Plinio, o sea, refleja en realidad, habla lo que la gente conversa. Correcto. ¿Hay algo en el cierre? Estamos llegando al mediodía acá, que quieras mencionar de la realidad política de estos últimos días. No, pero nada más para puntualizar, ¿no? Una crisis de agua potable en Río de Janeiro monumental, que entró en colapso el sistema de abastecimiento de agua tratada en Río de Janeiro. Es una cosa que muestra un poco el desmontaje del Estado en Brasil, y nuevos ataques de Bolsonaro a los pueblos indígenas, ¿no?, liberando la floresta para todo tipo de explotación, minera, pecuaria, turística, de pesca, de caza. Entonces, un poco no es novedad, pero es bueno que tengamos esto en el horizonte. Y se puede decir que el movimiento indígena es uno de los sectores de los cuales se puede esperar una respuesta organizada a ese ataque. Mira, Hernán, Brasil tiene casi 1.300 naciones indígenas, ¿no?, y más de 305 naciones indígenas, 274 lenguas diferentes. Pero al contrario de la América Latina andina, donde el pueblo indígena está muy organizado y es muy numeroso, en Brasil el genocidio fue brutal. Entonces son pueblos que luchan bravamente, pero son muy aislados y no tienen fuerza por sí solos para defenderse. Entonces la lucha de ellos tiene que ser parte de la lucha, digamos, de los trabajadores, de los oprimidos como un todo, si no quedan muy, muy vulnerables. Yo digo que después de la naturaleza, del árbol, del agua, los más vulnerables en Brasil son el pueblo indígena. digo que más que la naturaleza, porque son humanos, ¿no? La naturaleza ni correr pueden, y el pueblo indígena tiene siempre el escape de meterse en la selva y huir del hombre blanco. Entonces son pueblos realmente muy vulnerables aquí en Brasil. Muy bien, temas para seguir conversando. Plinio, un abrazo grande y la seguimos en la próxima. La seguimos en la próxima, ya en casi pleno carnaval. Es cierto. Porque aquí hay el antes, el durante y después hay el después. Claro, claro. Te vamos a despedir con Mangueira, ¿eh? Ah, perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias. Abrazo, gracias a vos. Un abrazo a ustedes. Chao, chao. Mangueira, da estação primeira de Nazaré.